sido en mí de igual manera. Pero es que al fin he logrado encontrar en una forma limpia y placentera la clase de mujer que yo quería. Es persistente en mí aquella alegría que yo sentí antes de conocerte. Pero hoy cuando te tengo permanente, he comprendido que eras mi profecía. Es persistente en mí aquella alegría que yo sentí antes de conocerte. Pero hoy cuando te tengo permanente, he comprendido que eras mi profecía. Habrá otro parrandero organizado.